Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados y después de haber tenido una semana de ardua labor, seguramente está disfrutando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Queremos hacer mención de que con la lección que estamos hoy día conversando acerca de Romanos, especialmente el capítulo 12, sí, se inicia una sección que se haya denominado la práctica puntualmente, porque mire, recuerda usted que hemos venido hablando acerca de Pablo, que expone lo que es la justificación por la fe, coloca ejemplos maravillosos de cómo fuimos y han sido justificados los patriarcas sin tener nada que hacer. Hicieron después muchas cosas, pero ellos recibieron solo por fe la justificación. Y esto, Pablo incluso llega a decir que al final Israel va a ser totalmente restaurado. Es una cuestión que ya la conversamos. Pero ahora, desde el capítulo 12, se inicia la aplicación práctica de la doctrina de la justificación por la fe, o de lo que hemos estudiado en los versículos anteriores, los capítulos anteriores hasta el 11. Ahora viene la práctica, y en ese contexto vamos a mencionar lo que Pablo menciona en los capítulos de allí. Como, por ejemplo, cuando él dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Sabes, creo que la gente espera que cuando uno dice que es cristiano, esperan ver algo diferente, algo distinto al mundo. Porque si uno es cristiano y es no hay ninguna diferencia con las demás personas, bueno, eso de ser cristiano, no sé. Y aquí justamente radica lo que Pablo dice. No debemos conformarnos a ese estilo, no debemos pensar como piensa el mundo. Nuestra forma de ser y de pensar tiene que haber sufrido un cambio después de haber tenido un encuentro con el Señor Jesús. Y por eso que dice, si no transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces tiene que haber un cambio en nosotros, y ese cambio solamente lo puede producir el Espíritu Santo obrando en nuestro corazón. Ahora este transformado, fíjate, tiene una connotación bien interesante, porque nosotros la conocemos como metamorfosis aquí, y tú no sé si has visto, a veces somos muy repelentes a ver un gusano, algunas personas así no les gustan los gusanos. Depende del gusano. Claro, pero este gusano que está, tú lo encuentras una vez, recuerdo yo. ¿La cuncuna? La cuncuna, tú lo ves así. La oruga. Estábamos una vez en un parque, sí, y estaba una persona sentada en un árbol, y nosotros llegamos a conversar con ellos, y de improviso yo le digo a mi señora, mira, digámosles que salgamos de aquí, y el árbol estaba lleno así, no se habían dado cuenta de estas cuncunas, estos gusanitos. Claro, si tenemos problemas con eso, vamos a reaccionar más. Después que nos alejamos, yo les dije a ellos, y ellos dijeron, hoy no nos habíamos dado cuenta. Pero lo interesante es que eso, que es un poquito indeseable, en algún momento se transforma en algo realmente maravilloso. Un día quizás fuiste como un gusano, indeseable, ¿no es cierto? Pero para Dios, que te transformó, te ha hecho una nueva persona, en una linda mariposa brillante con sus lindos colores. Y de eso Pablo dice ahora, tienes que cambiar, tienes que ser de una persona diferente, tienes que mostrarte al mundo de una forma diferente, porque Dios te ha transformado, te ha hecho así. Y bien lo dice ella, así que hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa es la respuesta a las misericordias y a las gratuidades que Dios nos ha entregado a nosotros. Bueno, tenemos que reconocer que antes de conocer al Señor Jesús, seguramente nosotros entregábamos nuestro cuerpo, podríamos decirlo así, nuestro miembro, nuestra inteligencia y todo, al mal. Porque a pesar de que alguien podría decir en este momento, pero si yo no he hecho nada malo, no he hecho nada de lo que pueda arrepentirme a lo mejor. Sin embargo, debemos reconocer que tenemos la tendencia al pecado. Y creo que en eso estamos todos. Nadie podría decir, no, a mí no me llega eso. Yo nunca he querido pecar. Bueno, pero desgraciadamente a veces pecamos sin siquiera pensarlo. Está en nuestros genes. Entonces, como en un momento entregábamos nuestro cuerpo al pecado, ahora debemos entregarlo al Señor. Por eso que dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Un sacrificio vivo, ¿por qué? Porque debemos recordar que para presentarnos al Señor va a haber una lucha entre el yo, entre lo que la carne me pide y lo que yo sé que debo hacer. Entonces, es una lucha diaria, una lucha constante. Por eso que esto debe ser algo racional. Yo debo ser consciente de lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Exactamente, fíjate que la expresión misericordia es una expresión muy sensible, muy cercana, es como decir gracias a Dios porque tuviste misericordia de mí. No es las mismas expresiones que usa en otros contextos. La palabra misericordia a veces se traduce como misericordia todo, pero esto es muy sensible en el sentido de que Dios si nos dio esa gratuidad, esa misericordia, tener ese beneplácito de ayudarnos, de bendecirnos, de cambiarnos, de darnos una opción de vida. Entonces, como respuesta, van a aparecer aquí que nosotros vamos a tener un culto realmente racional, un culto que beneficie, que adore a Dios. Bueno, algo que lo dijimos en la semana y que creo que es bueno que lo recordemos, que en tiempos del antiguo Israel se examinaba con mucho cuidado todas las ofrendas presentadas como sacrificio. Si se descubría algún defecto en el animal era rechazado, porque Dios había ordenado que la ofrenda fuera sin mancha. Cuando nosotros pensamos en presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, creo que debemos tener el mismo cuidado. Debemos pensar que estamos haciéndolo para Dios. Y por ser así, debemos también tener el cuidado, la delicadeza de que tenemos que hacer lo mejor para nuestro Dios. Bueno, cuando tú ves que la misericordia de Dios se ha extendido, nuestro sacrificio será entonces o nos va a motivar el ser obedientes a Dios. Seguimos con este vencer con el bien y el mal, la parte práctica de lo que es la justificación por la fe, y vamos a ver dos conceptos, este de pensar con cordura, con cautela y cómo ser un cristiano que vive en un mundo donde quizás no está de acuerdo con todo lo que dice, pero tenemos que respetar las autoridades. Vamos a ver lo que dice Romanos 12:13 en adelante. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Bueno, aquí Pablo comienza ahora a ver cuál es el resultado de una mente que ha sido transformada, que ha sido colocada en un ambiente distinto, en que empieza a ver la vida de una manera distinta, una vida con esperanza, con optimismo, una vida no que está rodeada como ahora de incertidumbre, de peligro, de muerte. No, ve una vida diferente. Entonces ahora sí, con esa vida iluminada por el Espíritu Santo, dice que uno debería estar haciendo algunas cosas que antes no hacía. Es un concepto bien, bien distinto que Pablo presenta aquí, como por ejemplo cuando dice, digo, pues, que por la gracia que me ha sido dada, que cada cual que esté entre vosotros, que no tenga el concepto más alto del que debe tener. ¿Cuál es ese? ¿Quién pone ese equilibrio? Y aquí entramos ya a mirar un poquito lo que es el concepto del amor. El amor no es algo que nos hace a nosotros superiores, sino servidores, como Dios mismo fue un servidor más que la autoridad que él tenía, ¿no es cierto? Tenía toda la autoridad del universo, pero se humilló siendo humano, siendo ser humano, anduvo como nosotros andamos hoy día. ¿Sabes? Me quedó dando vueltas una idea que tú dijiste recién. Dice que nosotros tenemos que hacer lo que antes no hacíamos, ¿eh? Y eso me habla de un cristianismo dinámico. Generalmente las personas piensan en el cristianismo como algo estático. Yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo no hago aquí, no hago allá. Incluso, es más, El día sábado hay personas que se centran en que no debo hacer nada. Y se imaginan que aquellos que guardan el sábado son personas que seguramente se levantan, toman desayuno y se sientan a esperar que pase el tiempo, porque no tienen derecho a hacer absolutamente nada. Eso no es así. El Señor nos manda que debemos hacer. En el cristianismo, el cristiano debe hacer cosas. Por ejemplo, amar al prójimo. Pero ¿cómo lo amo yo sin demostrárselo? Debo estar dispuesto a sacrificarme por otra persona. Volviendo a lo del día sábado, el día sábado es un día en que yo debo olvidarme de mí, pero el día sábado yo puedo hacer el bien a todo aquel que a lo mejor durante la semana no tengo tiempo ni siquiera de mirar, visitar enfermos, preocuparme de personas que tienen necesidad, en fin, tratar de volcarme hacia el prójimo. Es como decir, es el evangelio práctico. Exactamente. Entonces, y aquí también la gran deuda que tenemos en realidad es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por eso eso se demuestra con hechos, no solamente con palabras. Entonces, tenemos como cristianos tenemos que hacer, no dejar de hacer, porque algún cristiano podría decir, pero yo no he hecho esto, lo otro, y el Señor a lo mejor nos va a preguntar, bueno, ¿y qué hiciste? Y ahí está el problema. Y ahí entra en el otro tema bien delicado, Pablo, en el versículo, en capítulo 13, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y en esa sumisión, fíjate, también veo una parte dinámica, no estática. Porque cuando yo me someto a una autoridad, si la autoridad manda hacer algunas cosas, yo debo hacerlas. Yo debo ser el mejor ciudadano. Hay solamente un limitante cuando la autoridad me manda hacer algo que Dios no lo permite. O no hacer algo que Dios me manda. Entonces ahí es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, dice el mandamiento. Pero si no es así, yo tengo que obedecer a la autoridad, aunque no sea de mi agrado. Y eso creo que debemos dejarlo bien en claro. Y otra idea que aparece acá, porque acuérdese usted que está hablando acerca del cristiano y su relación con el Estado. Pero él sigue tomando algunos temas que están relacionados también con esta relación. Mira, yo tengo aquí un texto, dice, porque los magistrados no están para infundir temor, o sea, hay una responsabilidad que ellos tienen también, y en esa responsabilidad, si ellos no la cumplen, bueno, ellos darán cuenta de eso que están haciendo. Sí. Pero ellos están para, no para difundir temor, sino para que se haga el bien, y ¿quién quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, en otras palabras. Si cumple los requisitos, los dictámenes que se colocan para la buena administración y la buena convivencia, vas a andar bien como cristiano. Yo creo que, no sé si has escuchado tú la expresión que lamentablemente dice, y este es cristiano y hace estas cosas. Eres cristiano, mira lo que está haciendo, mira cómo trata a su gente, cómo trata a sus hijos, a su esposa, a su familia. O sea, también tenemos que tener cuidado que con esas acciones nosotros estamos, de alguna manera, predicando el verdadero cristianismo. Bueno, en ese sentido entonces tenemos que tener en claro que la sumisión también es algo que el Señor nos ordena, ¿eh? Ser sumisos, ser así como sumisos también humildes, y no estoy hablando de una persona que no, porque a veces confundimos algunos términos, humildad con una persona que no tiene nada. La persona que tenga más dinero puede ser una persona humilde, y a veces encontramos personas más humildes entre los que tienen que entre los que no tienen. Entonces, todo esto está en la respuesta, en relación a la respuesta que nosotros damos. ¿Por qué? Porque cuando hay que cumplir algo, hay que cumplir un mandato, inmediatamente viene el yo, se impone y dice, bueno, ¿y por qué yo tengo que hacer esto? ¿Por qué yo? Quizás un paréntesis, esto no, ¿sí?, quiere decir que Dios está aprobando la conducta de todos los gobernantes civiles. No, de ninguna manera. Pero sí tenemos que estar sujetos a ese gobierno establecido, porque Dios así lo ha determinado. Pero como y él dirige todo. Claro, pero como tú lo dijiste, ellos tendrán que dar cuenta ante Dios de lo que hicieron. Seguimos conversando acerca de cómo vencer con el bien el mal, en la parte práctica ahora de la epístola a los romanos. Y creo que eso es fácil cuando uno ama, porque la persona que ama siempre va a desear el bien para la otra persona. Y en Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y después hace una enumeración de algunos mandamientos que están relacionados con la parte que está la relación con el prójimo. Humanos. Exactamente. Qué interesante esto, porque hay un autor que lo leí varias veces porque me sonó extraño, fíjate, ¿ya? La declaración que hace un teólogo que dice, quedé sorprendido cuando entendí que el decálogo no existe. Entonces dije, bueno, estoy hablando con uno que estudió la Biblia, un teólogo que conoce y que ama la ley de Dios. Y claro, el análisis que hace él, por ejemplo, es que los mandamientos de Dios están resumidos en realidad en dos. Y a consecuencias del pecado, fíjate el análisis el que él hace, a consecuencias del pecado que aparece en el mundo, Dios traduce, ¿no es cierto?, a nuestras relaciones, ahora 10 palabras, que son un poquito, incluso uno las mira un poco negativas. Porque, por ejemplo, aquí mira, ¿pero qué es lo que tiene no negativo? Adulterarás, dice, ya. No matarás, y entonces de improviso, y una vez me lo pregunté, y estuve en un simposio en que se estudió este tema en realidad de los mandamientos, y efectivamente los principios que están detrás son los que valen, y los grandes dos principios es el amor a Dios y el amor al prójimo, porque tú, a los ángeles siempre han cumplido los mandamientos de Dios. Sí. Pero uno puede decir que en realidad ellos dicen no voy a adulterar, no voy a matar, en eso no está, no hay codicia en ellos, pero sí el amor a sus semejantes, a sus otros ángeles, el amor supremo a Dios, y ese es el fundamento. Entonces cuando habla aquí de amarse unos a otros, ¿qué está diciendo Pablo? Cumple los principios, y el principio que está aquí es que en nuestras relaciones humanas, en lo que ahora nosotros entendemos como entre nosotros, nuestros pares, no tenemos que adulterar, no tenemos que matar, no tenemos que hurtar, y no tenemos que dar testimonio ni codiciar, ¿no es cierto? Porque incluso él lo dice, y otro mandamiento, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, amarse unos a otros. Correcto. Ahora, de acuerdo con lo que tú acabas de decir, que el amor, perdón, el decálogo es traducido en estas dos sentencias, amar a Dios y amar al prójimo, vemos que el enemigo ha hecho un trabajo de joyería en ese sentido. Dios tuvo que aclarar la situación. ¿Qué entiendes por amar? Bueno, ¿cómo puedo amar a Dios? Si tú amas a Dios, no vas a usar el nombre de Dios en vano, en fin, vas a hacer lo que Dios te pide. Si yo amo a mi prójimo, no lo voy a robar, no le voy a mentir, no, en fin, así está. Pero también el Señor se vio en la necesidad de decirnos qué era amor, porque el enemigo ha echado a perder todo, incluso el amor. Porque hoy día es fácil confundir el amor con la pasión, lo dijimos durante la semana. Entonces, por eso que el Señor también se dio en la necesidad de decirnos, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo. En fin, ahí en Primera de Corintios 3 nos dice cómo es el amor. Hay una definición ahí de amor amplísima. Por eso, incluso por eso que en el original las palabras amor no son una, sino son tres. Y el amor más cercano, el más sublime, ¿no es cierto? Ese es el que Pablo está diciendo aquí, ¿no es cierto? Exactamente. Ahora, tenemos que reconocer también que el amor no es un sentimiento, es un principio. Exactamente. Porque el sentimiento a veces nosotros variamos mucho. Hoy día yo siento algo y el día de mañana no. O ayer sentía algo y hoy día ya no lo siento. Fíjate que uno puede tener una emoción y normalmente las emociones duran muy poco. Exactamente. Se desvanecen. Justamente. Hoy día tú puedes decir yo amo a tal persona y mañana dice la odio. Entonces, ¿qué pasó con el sentimiento? Eso es muy, muy volátil. pero ahí el principio, ese sí que no cambia. Por eso que Pablo termina el capítulo 13 diciendo, mire, muy bien, y yo les voy a hacer algunas recomendaciones finales en esta parte. Conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Y aquí él hace énfasis en la venida del Señor, aunque no lo hace como en otros lugares, pero hace énfasis en que tenemos que estar preparados para ese momento, porque ahora ha llegado nuestra salvación. Incluso él menciona, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Bueno, y eso nos hace pensar el tiempo en que estamos viviendo. Estamos viviendo realmente en un tiempo, podríamos decir, de oscuridad. Alguien diría, no, ¿cómo es posible que está hablando de semejante barbaridad? Estamos, la ciencia ha avanzado, las comunicaciones están tan avanzadas y todo, vivimos en el esplendor de las comunicaciones y de la ciencia. Y sin embargo, si nosotros vemos la otra parte, creo que no estamos mejor. Esto, lo que hemos avanzado en ciencia, debería haber sido de igual forma en la relación que tenemos con nuestro prójimo, en cómo el mundo está en este momento. Y si nosotros miramos hacia el mundo, vemos un mundo que, la verdad, que tiene muy poco que ofrecernos. Es un mundo donde, como decía un autor, hablando acerca de la contaminación, que nosotros hemos contaminado nuestro planeta, y tan grande es la contaminación como toda la República Argentina, dice. Es un vasto, y de qué hablaba él, solamente del plástico, cómo lo hemos contaminado, y el plástico que nos hace tanto daño. O sea, tú tienes que te sirve algo, pero ese servicio te ha costado tanto y tanto, tan terrible es. Y eso no es amor. O sea, buscamos intereses económicos por suplir una necesidad y estamos realmente complicados. Ahí está el problema. Ahí nosotros podemos ver claramente cómo ha llegado, hasta dónde ha llegado el egoísmo y el pensar en el momento. Hay quienes, seguramente aquellos que tienen esas fábricas, estaban pensando en dejarle algo a sus hijos, en dejarle un mejor bienestar a sus hijos. ¿Y cómo? A costa de no dejarles mundo a sus hijos, podríamos decirle así. Por eso que Pablo termina diciendo, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos la próxima semana. Lo que acabamos de mencionar, lo que hemos conversado, nos ayudará a entender la naturaleza recíproca de renovar el entendimiento a medida que se entrega a sí mismo y sus actividades a Dios como sacrificio vivo. Entonces, Dios nos dará el poder para pensar, sentir y actuar de acuerdo con su voluntad. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.